Soy Margot y esto es Aprender después de los 50, el podcast donde empezar algo nuevo todavía tiene sentido. De estar en forma a querer ser fuerte, mi primer día de entrenamiento de fuerza real. Llevo años yendo al gimnasio casi a diario, funcional, core, training express, natación. Creía que con eso era suficiente, pero hay una diferencia entre estar en forma y ser fuerte, y yo quiero las dos cosas. Así que ayer di el paso, fui con una amiga, entrenamos en serio buscando progresión con estrategia. Nada de improvisar, apuntando repeticiones, peso y series. La fuerza no se gana por acumulación de clases, se gana cuando entrenas específicamente para conseguirla, aumentando la carga de forma progresiva. Mi objetivo concreto, hacer una dominada con agarre prono, el más difícil, ese es el reto. Si tú también quieres entender por qué el entrenamiento de fuerza lo cambia todo, te dejo el libro que me está guiando a mí, el enlace en la descripción del programa. Nos escuchamos en el próximo aprendizaje.